La Comisión Interamericana, ya se dijo, tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación con la libertad de expresión y con el uso de la fuerza a partir de repliegues desmesurados. Y además sobre el uso de armas no letales y el daño que pueden causar, y sobre la criminalización de la protesta social. La Comisión Interamericana ha señalado que la protesta es un elemento esencial de la democracia. Eso lo dice en el comunicado que fue citado, y esa es mi reflexión. Pero además, la protesta está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia, no a su disminución. Es un falso dilema decir esto. La Corte Interamericana ha dicho que no es solo un ejercicio de un derecho, la protesta, sino es defensa de la democracia.